crónica de una desesperación anunciada, que es la ausencia de regulación del mercado de tierras. Quiere decir que esto tendría que haberse regulado hace mucho tiempo, y porque la tierra, en principio, la tierra, digo, urbanizable, o la tierra como nosotros llamamos, con servicio, en principio tiene que cumplir una función social, ¿no? Desde el punto de vista del recurso, la tierra es más finita que cualquier otra cosa. Yo siempre doy el ejemplo que nos indignamos cuando, por ejemplo, los tamberos, que no llegan a un arreglo de precios en el mercado, tiran la leche. Sí. ¿No? Y todo el mundo se indigna porque eso es palpable, y la leche es un recurso, si se quiere, infinito. Ahora, cuando vemos terrenos abandonados en cualquier parte de una ciudad, nadie dice nada. Este es un ejemplo de que hay que trabajar en el imaginario social sobre estos temas. La tierra es necesario regularla, la propiedad privada es necesario ponerle límites, sin alterar el contenido lógico, ¿no? Esto es lo que es importante, porque la gente dice, estamos contra la propiedad privada, esto es comunismo, y es totalmente lo contrario. Los países que mejor planifican, y con eso es la asequibilidad que tienen la gente para poder habitar una vivienda digna, son aquellos que, precisamente Inglaterra, Francia, Estados Unidos, quien controla y regula la tierra a través de diferentes instrumentos. Pueden ser de planificación, de promoción y desarrollo, de financiamiento, pero apuntando a la redistribución de costos y beneficios. No sé si fui claro, Silvana, en ese tema puntual. Sí, sí, sí. A ver, las ciudades dan muchísimo dinero. Sí. Si yo doy el ejemplo, yo tengo un terreno que de golpe el Estado, porque es el Estado el que determina, no importa en qué rango, fuera municipal, provincial o nacional, me dice, acá vos podés hacer 10 pisos. Este lote de terreno que en su momento valía X cantidad de pesos pasa a valer 100 veces más, sin que yo haga absolutamente nada. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Ese plusvalor que es ajeno a mi dominio, a mi derecho, se lo queda nada más que el propietario. Entonces, al tener una ausencia de costos y beneficios, una poca redistribución de estos costos y beneficios, es lo que nos estamos encontrando hoy. Y el Procrear, que me parece un excelente plan, ha tocado a la clase media, ¿no? Sí, claro. Porque la ciudad, convengamos que es todo. Pensar la ciudad en las centralidades es no pensarla como un todo, como un área. La plata ya deja de ser la plata en lo que uno lo piensa convencionalmente, sino que la plata es todo. La plata es la región de Berisso, Ensenada, Citibel, etcétera. Digo, por esto, para salir del contexto, la única alternativa que hay en estas cuestiones, por lo menos desde mi opinión, es regular el mercado de tierras. Si no, estamos discutiendo con la coyuntura, ¿no? El mercado de tierras, y te hago una pregunta por ahí peco de ignorante, pero el tema de las tasas bancarias, eso también debería tener una regularización, supongo. Seguro. Hace 4 años, por datos que hemos buscado, aumentó el 250% una cuota de un crédito hipotecario. Totalmente, o sea, hay dos problemas básicos. Una es la cuestión del financiamiento de la tierra. La provincia de Buenos Aires cuenta con una ley que es importante que todas las conozcamos, que es la 14.449, que es de acceso justo al hábitat. Es una ley, como todos, muy buena ley, perfectible, pero vamos, o sea, la vanguardia en Argentina y en gran parte de Latinoamérica en estos temas de permitir instrumentos que financien precisamente una tasa para vivienda única, familiar y permanente. Sin perjuicio de coincidir con vos de que la tasa es un interés altísimo. Sí. Ahora, el problema grave está en la falta de tierra, con servicios, ¿no? Porque no vamos a hacer que una familia viva en cualquier lugar, porque se entienda la ciudad como un todo, la ciudad del transporte, el servicio, el agua. Sí. Entonces, la única alternativa que tenemos para abordar este problema es estructural. O sea, si vemos nada más que a una persona le falta la vivienda y es solamente eso, es pan para hoy y hambre para mañana. El problema estructural es decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que al mercado de tierra, se lo regule? Como lo están haciendo todos los países que realmente tienen una ciudad planificada, que es lo que queremos. Nunca se planificó nada y hoy está el tema del déficit habitacional, que realmente es visible. Todo el mundo lo puede, hoy en día es algo. ¿Quién no tiene un familiar que está con problemas habitacionales? Todos lo tenemos. Sí, en ese sentido también hay propuestas de parte de algunos actores políticos, que es de un código de ordenamiento urbano que partió desde lo que es la inundación. Y también hay otra de las propuestas, que es un banco de tierra, que tiene que ver con el acceso también de los medios, de los de los sectores populares a la tierra. ¿Qué pensás de eso? Tanto el banco de tierras o lo que vos decías, los códigos de ordenamiento pueden incluir, el código de ordenamiento sería, diríamos, una estructura. A mí lo que me importa en todo esto es que todo lo que sea de normativo, y lo digo como abogado, sí, tiene que tener un correlato con lo materialmente aplicable. Porque hay leyes hermosas como esta que no son conmutativas, y lo declamativo es para que uno saque una foto en Facebook y lo capitalice políticamente. Total. Y hoy es el problema en que estamos. O sea, hay muy buenas propuestas. La Plata tiene hace 2 o 3 años, tiene en su código de ordenamiento, en un artículo, habla de la captación de plusvalías, que es precisamente para redistribuir costos y beneficios, pero no es aplicable. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos en lo que es política pública de territorio, es que haya una causalidad entre la normativa, que es enunciativa, y la aplicabilidad, o sea, poder cristalizarlo en algo concreto y puntual. Yo prefiero una norma mucho más austera, pero que se concrete, porque si no es la muletilla de todos los políticos. Vamos a generar un banco de tierra, pero el banco de tierra, la alternativa para generar es estoquear con aquella tierra deloteada o de aquella tierra que está ociosa o que está vacante. Para eso hay que empezar a trabajar con los instrumentos de su conjunto. Un solo instrumento no hace nada. La conjunción de varios instrumentos me parece que lo puede abordar de una manera sistémica, que es lo que necesita la política del territorio en general en Argentina. Sí, y saliendo para otro lado y siguiendo con el tema, ¿hay alguna posibilidad de una ley de alquileres en La Plata? Se está trabajando. La Plata trabajan desde una organización muy interesante, ¿no? De una ONG que es precisamente Inquilinos, que sí, lo están haciendo a la Red para la Argentina, que están tratando de modificar una ley hacer una ley a nivel nacional y que tenga su correlato con la provincia. Te vendría si cómo está el estado de esa ley, pero bueno, sé que se presentó en la legislación, entró por diputados, pero hoy no sé en qué estado está, por eso no puedo aseverarte si va a salir o no.